para adornar la figura de mi morena graciosa, para adornar la figura de mi morena graciosa. Mi lucerito, ay, quien pudiera, mi lucerito, ay, quien pudiera. We'll be right back.

Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás.

Nuestra América, Cultura Identitaria Latinoamericana, un programa producido por la Cátedra Bolívar Martí. Espacio que reconoce el espíritu latinoamericano caribeño de hombres y mujeres de la patria grande. Voces de Nuestra América, conducido por Andreina Bermúdez y Ruth Vilches. No te lo pierdas todos los jueves a las 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. A partir de este momento, escucharás la información más importante del acontecer nacional, local y cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Cultural Día. Este espacio llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estaremos trabajando para ustedes en la coordinación técnica Handel Mendoza. En la coordinación de programación y producción Enza García. En la coordinación de prensa Trilce Quiaragua. En la redacción y producción María Pérez y Alba Jiménez. En la edición y montaje Brenchel Moreno. En los controles Alexander Díaz. Y en los micrófonos, Alba Jiménez y Cristian Aguilar. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. Titulares. Designado William Osuna, presidente encargado de la editorial El Perro y la Rana. Publicada en Gaceta Oficial, Ley del Artesano y Artesana Indígena. Racionamientos de energía eléctrica no afectará a los cinéfilos. Boconó celebra la bajada de los reyes. Inician preparativos en Lara para visita número 154 de la Divina Pastora. Abierta convocatoria para el sexto Premio Nacional del Libro. Cinemateca comienza el año celebrando el cine nacional. Cifra de bienes de interés cultural superó los 60.000 en el 2009. 11:48 minutos. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. Según Gaceta Oficial 39.338, fue publicada el lunes 4 de enero el reconocido poeta y editor William Osuna, con larga trayectoria en el mundo de las letras, como el presidente encargado de la editorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la editorial El Perro y la Rana. Osuna dirigió el taller de poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELARC, en 1981 y el taller de poesía de la Casa de la Cultura de Maracay en 1982. También coordinó el plan de alfabetización del barrio Los Erazos en 1985. Asimismo, impartió cátedra de poesía en la Universidad Metropolitana entre 1991 y 1995. En cuanto a reconocimientos, obtuvo, entre otros, los premios de la Cuarta Bienal José Antonio Ramos, Sucre, en 1976, Manuel Díaz Rodríguez, en 1982, Ciudad de Caracas, en 1983, y ha publicado títulos como Estos 81, en el año 1978, más Si yo fuera un poeta, un buen poeta, en el año 1978, Antología de la Mala Calle en 1990, San José Blues más Epopeya del Guaire y otros poemas en el 2003. Además, es editor de las revistas En el Camino y A Plena Voz. 11:50 minutos. Con la Ley de Artesanos y Artesanas Indígenas, publicada este lunes en Gaceta Oficial, los trabajadores de este sector gozarán de seguridad social que garantizará su bienestar integral, entre otros muchos beneficios. Según el artículo 11 de esta ley, los artesanos y artesanas indígenas tienen derecho a la seguridad social y, por tanto, a ser incluidos en el sistema de seguridad social. A tales fines, el Instituto del Patrimonio Cultural enviará al órgano con competencia en materia de seguridad social copia certificada del Registro Nacional de Artesanos y Artesanas Indígenas. Asimismo, destaca el artículo número 17, que promueve la actividad artesanal ejercida por los indígenas, se establece la exención de tributos nacionales y la promoción de incentivos fiscales por parte de los estados y municipios. Además, se garantiza a las comunidades indígenas el derecho de administrar la actividad artesanal conforme a las prácticas económicas tradicionales, según sus usos y costumbres. La normativa también establece que las manifestaciones culturales y artesanales de los pueblos indígenas deben incluirse en un pensum de educación básica del Sistema Educativo Nacional a los fines de su conocimiento, enseñanza y valorización. 11:51. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. La industria cinematográfica o el cine como un hecho cultural no pueden sostenerse solamente en los centros comerciales, considera el presidente de Amazonia Films, Vladimir Sosa, ante la polémica que ha generado en varios sectores la medida del gobierno nacional que reduce temporalmente el horario de funcionamiento de estos espacios hasta las 9 de la noche para ahorrar energía eléctrica. Esta medida circunstancial es una oportunidad para discutir por qué el cine en Venezuela es tratado de una manera netamente mercantilista, que ha causado que las salas de cine de todo el país se hayan trasladado casi por completo a los centros comerciales, y también cuál es el criterio de proyectar una u otra producción. Así lo enfatizó Sosa. Por otra parte, puntualizó que en una sociedad socialista como la que se desea construir en Venezuela, el cine es uno de los entretenimientos más importantes, por lo que esta situación, que se revertirá en poco tiempo, no debe ser vista como si el gobierno nacional estuviera en contra del séptimo arte. Asimismo dijo, aunque esta resolución afecta a los exhibidores comerciales de cine, quienes tendrán que reducir de 3 a 2 sus funciones diarias y obviamente ver sus ingresos disminuidos, no cree que incida en el entretenimiento del público, destacando que existen otras opciones como las salas de la Cinemateca Nacional con sede en casi todo el país. Y en cuanto a lo que trae Amazonia Films para este año, Sosa informó que para el primer trimestre de 2010 estrenará la película peruana El Premio, dirigida por Alberto Chico Durant, y la esperada cinta venezolana Sheila, una casa pamaita, de Eduardo Barberena. Y por otra parte, seguirá aumentando el catálogo de DVD para la venta al público con la inclusión de 16 títulos más. Hoy, 6 de enero, el pueblo de San Miguel de Boconó, en el estado de Trujillo, se viste de gala al celebrar una vez más la bajada de los Reyes. La tradicional fiesta congrega a la gran mayoría de los habitantes del referido poblado trujillano, además de turistas que no solo disfrutan del trabajo escenográfico de la actividad, sino de los hermosos paisajes y el excelente clima que envuelve a este pueblo andino. La celebración comenzó en la mañana con la misa para continuar con la procesión que encabezan pobladores del lugar, quienes vestidos con trajes de llamativos colores recorren la imagen del Niño Jesús hasta el altar ubicado en la puerta de la iglesia San Miguel Arcángel, donde la feligresía le canta como una muestra de fe y devoción. La festividad se extiende hasta horas de la tarde, donde 3 hombres encarnando a los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, llegarán al altar del Hijo de Dios para ofrendarlo. San Miguel es un pequeño lugar rural ubicado en el municipio Boconó, que aún conserva su arquitectura colonial. Su principal actividad económica es la agricultura, la cual encaja perfectamente con las gigantescas montañas que bordean el poblado, siendo por ello uno de los lugares recomendados por la Corporación Trujillana de Turismo, a quienes desean disfrutar de unas tranquilas vacaciones. La iglesia de San Miguel Arcángel representa el mayor atractivo por ser una edificación antigua que data del año 1660, declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1960. Este templo representa el lugar de congregación de propios y visitantes, especialmente cada 6 de enero, cuando se viste de gala para la tan esperada bajada de los Reyes. 11:55. Contacto en la red. En nuestro contacto en la red correspondiente al día de hoy, 6 de enero, visitamos el portal de el cual, pues, sus noticias más importantes tiene el siguiente: ratificada Cilia Flores en la presidencia de la Asamblea Nacional. Me refiero al portal de RNB. Así es, en el portal de Radio Nacional de Venezuela encontramos esta nota con la presencia de representantes